dar como inicio a la socialización. ¿Me escuchas de atrás? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Andrés Julián Sánchez. Yo vengo de la Oficina de Gestión de Emprendimiento Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo, que es la dependencia que tiene a cargo esta convocatoria de este año. Nosotros del pasado 7 de mayo, el jueves 7 de mayo, hicimos el lanzamiento y la apertura de la convocatoria de estímulos. Entonces, hemos ido a ciertos espacios en las comunas y en algunos sitios puntualmente a acabar de difundir, ¿sí?, el tema de la convocatoria de estímulos. Pues gracias a Dios ese día, digamos, tuvimos las personas que pudieron de pronto asistir, tuvimos un lleno completo del salón, gente que quedó en pie, más de 400 personas ese día, pero así todo, todavía existen artistas, ¿sí?, gestores culturales, organizaciones que todavía no conocen de la convocatoria. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es socializando los términos y para que igualmente, si conocen de otros artistas, organizaciones, agrupaciones culturales que estén interesados, para que nos puedan realmente ayudar a socializar. A cada uno les he entregado básicamente esta cartilla donde están los requisitos generales de la convocatoria, y en el CD hay un archivo PDF que es donde están los requisitos específicos ya de cada una de las becas en las cuales se van a apoyar este año. Entonces, para eso voy a hablarles generalmente de los requisitos generales, de lo que quién puede y quién no puede participar de la convocatoria, y posteriormente ya nos centramos en lo que son las becas para artes plásticas y visuales, que es básicamente las que a ustedes más les interesa, ¿sí? Y lo hemos hecho también aquí en Lugar a Dudas, es porque Lugar a Dudas va a ser la entidad que va a coordinar y va a apoyar todo el proceso de las becas, ¿ya? Entonces, es un aliado estratégico para nosotros en todo este proceso. Es un referente para aquí, para la ciudad, el departamento y el país en las artes plásticas visuales, y para qué más que ellos, que son los que nos puedan apoyar pues en todo este tema. Entonces, hablando de los requisitos generales, primero quiero hacer la claridad de qué es un estímulo. Básicamente, un estímulo es un apoyo financiero que da en este caso la administración municipal, en concordancia con la política nacional de estímulos que existe y el programa nacional de estímulos, que busca es incentivar que los artistas, los gestores, los investigadores, los creadores, todo lo que tiene que ver con la cultura, se le apoye la creación de nuevas producciones, ¿sí?, sea para algo que apenas están montando o algo que ya vienen desarrollando y necesitan terminarlo. Sí, básicamente ese es lo que es un estímulo. Y adicionalmente lo que se busca es generar los nuevos talentos. Es decir, pues hay personas que apenas están arrancando y que también pues requieren de un apoyo para poder sacar sus obras y todos sus escenarios, por decirlo así, sacarlos adelante. Entonces, básicamente eso es lo que es un estímulo. ¿A través de qué se da el estímulo? A través de una beca. Pero la beca no es para irse a estudiar ni para un beneficio propio, sino es básicamente, como decía ahora, es un estímulo económico para el desarrollo o la culminación de un proyecto particular, ¿sí?, el término que se utiliza, y esto va muy en concordancia con lo que es el Programa Nacional de Estímulos, si alguno de pronto ha tenido la oportunidad de revisar los lineamientos y de poder concursar frente a esto. Para ello, tenemos una línea de acción en las cuales trabajamos. Tenemos cuatro líneas, entre ellas está la parte de formación, está lo que es la investigación, lo que es la circulación y lo que tiene que ver con la creación. Eso que les estoy explicando, básicamente todo está aquí escrito en la cartilla, ¿sí? Lo que acabamos de ver, las becas, la definición, está en la página 4. Y la definición de cada una de las líneas igualmente está en esta página, donde dice formación: reconocer las prácticas y tradiciones y saberes empíricos, académicos y científicos como espacios vitales para la generación de conocimiento y el desarrollo cultural. En esta parte de formación básicamente hay como tres líneas y le voy a indicar hacia cuál está enfatizado las becas que tienen que ver con formación. Una de las áreas de la formación es que yo como artista deseo, quiero y se me da la posibilidad de ir a formarme, ¿sí? O ir a especializarme en otra ciudad o en otro país. Esa es una de las líneas de formación. Hay otra línea de formación que es lo que yo enseño a las otras personas, lo que yo sé, ¿sí? Y la tercera línea, que es la cual va enfatizado el tema de la beca, es la formación de público. La formación de público lo que busca es que las personas del común sepan y conozcan qué es lo que estamos haciendo nosotros a nivel de cultura, por un lado. Segundo, es cómo la tradición o la historia de la cultura en cada una de las artes o las manifestaciones artísticas ha venido surgiendo y las personas normalmente no conocen qué es lo que nosotros desarrollamos. Entonces, en este tema de formación de públicos, lo que se busca es algo didáctico, que la gente conozca un poco del tema de lo que venimos desarrollando en cada una de nuestras manifestaciones artísticas, y adicionalmente es hacer unas presentaciones de lo que nosotros desarrollamos, ¿sí? A nivel de investigación, que obviamente se aplica para acá, para lo que tiene que ver con ustedes, que lo vamos a ver más adelante, dice fomentar, estimular y apoyar los procesos que favorezcan la sistematización de experiencias, saberes y prácticas que visibilicen el quehacer cultural y artístico. Hay muchas personas que han pasado el tiempo y han venido sistematizando cada una de esas manifestaciones o cada una de esas experiencias y que buscan la manera de cómo esa sistematización salga publicada. Pues a través de la investigación podemos llevar a que se pueda generar esa publicación de esa investigación que han desarrollado. Creación, que también aplica para las becas de artes plásticas y visuales, es un acto individual o colectivo que permite a las personas innovar y recrear la cultura y adaptarse a situaciones nuevas de la realidad. Como su nombre lo indica, creación, algo totalmente nuevo. No es algo que vengo desarrollando, sino que digamos, la idea es que si es algo nuevo, tiene que ser algo diferente a lo que ya has creado, ¿sí? Y la circulación es lo que tiene que ver con democratización y aumento de ofertas y bienes y servicios culturales de calidad, generando incentivos a los intercambios y acceso a los mismos. Muchas personas siempre han visibilizado que la circulación es básicamente irse para otra ciudad o irse a otro país porque quisieron. No, la circulación acá aplica es cuando una organización reconocida de trayectoria te hace una invitación formal a ti como artista para ir a presentar una propuesta o un proyecto que venga desarrollando, ¿sí? Así es como aplica la beca de circulación. Y lo más importante es que la beca de circulación que tienen aquí ustedes a nivel de artes plásticas y visuales es a nivel internacional, es decir, que no es nacional como tenemos en otras áreas. Es decir, de las únicas becas que tenemos destinadas a nivel internacional, solamente están las de artes plásticas y visuales, que lo vamos a ver más adelante. La idea es que cualquier pregunta, porfa, al final hacemos una ronda de preguntas para poder hacer las claridades. Perfil del participante. ¿Quiénes pueden participar? Igualmente está en la página 4 y en la página 5. Persona natural que actúa en nombre propio. Es decir, Andrés quiere presentar una propuesta solito, no necesita cámara de comercio, nada de eso, ¿no? Como cualquiera de nosotros, con la foto, con la cédula, podemos presentar nuestra propuesta. Persona jurídica, ya son con las organizaciones, asociaciones, corporaciones, fundaciones, que jurídicamente están constituidas ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, y que pueden presentar la propuesta. Y el grupo constituido son dos o más personas que deciden unirse sin ser legalmente constituidos, sino que cualquiera, digamos nosotros dos, nos podemos unir para presentar una propuesta. La idea es que dos o más personas se pueden reunir para presentar cualquiera de las propuestas, pero uno de los integrantes debe ser el representante del grupo, el que ya define y el que decide. ¿Por qué? Porque en el caso de ya resultar ganador de la beca, pues obviamente se contactarán directamente con el representante del grupo y no con todos los integrantes. ¿Sí estamos claros ahí? Ok. Distribución de la beca. Bueno, ahí está muy pequeño, pero los invito a que en la página 33 de la cartilla, ¿sí?, el anexo 6, están cada una de las becas que hay a través de la convocatoria estímulos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos en las diferentes, a nivel de artes tenemos beca, tenemos a nivel de comunicaciones, emprendimiento cultural, eventos y festivales. Y a nivel de su área tenemos literatura, música, teatro y circo, danza, plásticas y visuales, audiovisuales, tenemos periodismo cultural. Y tenemos ya a nivel de emprendimiento unas subáreas en las cuales pueden participar. Está el nombre de la beca, está el número de becas que se sacaron por cada una de las subáreas, está el monto que tiene la beca, ¿sí?, y está el total, pues, de la multiplicación del número de becas por el valor unitario. En el caso, digamos, aquí, para artes plásticas y visuales, tenemos, a nivel de creación, tenemos 6 becas para creación de artistas emergentes. Tenemos 2 becas para nivel de investigación, que es lo que hablábamos ahora, a nivel de publicación. Y tenemos 2 becas para circulación internacional para artistas. Son las becas que están. La primera tiene 7 millones cada beca para la creación. Para el tema de publicación también tiene 7 millones cada una. Y para lo que tiene que ver con circulación internacional, 12.254.284 pesos. Es lo que hay para las becas de artes plásticas y visuales. Si ya quieren ahondar en cuáles son los requisitos puntuales que tiene cada beca, ahí le hemos entregado un CD. La idea es que ya puedan entrar a consultar directamente a cuál de las becas, o si quieren aplicar en otra área, pues solamente ahí está toda la información para que lo puedan consultar, cuáles son los requisitos que deben tener. ¿Estamos hasta ahí? Requisitos generales, ¿quiénes pueden participar? Volvemos otra vez en la página 4. Pueden participar ciudadanos colombianos mayores de 18 años, es decir, menores de 18 años no pueden presentar la propuesta. En el caso de, creo que acá no aplica, pero en algunas áreas, pues dicen es que dentro de la agrupación tenemos menores de edad. Ok, pero ¿quién va a presentar la propuesta? Ah, que lo va a presentar yo, tú eres mayor de edad, listo, no hay ningún problema. Es decir, quien presente la propuesta debe ser mayor de edad. Que ya a la hora de desarrollar la propuesta incluye menores de edad, ya no hay ninguna dificultad. Pueden participar ganadores de versiones anteriores de la convocatoria de estímulo del año 2013 hacia atrás. Es decir, ganadores del 2014 no pueden participar en la convocatoria de estímulo de este año. Con el objetivo, pues, que obviamente haya mayor participación y otras personas también puedan concursar y puedan ganar la convocatoria. Tutores ganadores de la convocatoria de estímulos de años anteriores y jurados de la convocatoria de estímulos de años anteriores, pero diferente en la línea o en la área que hayan sido jurados, no pueden participar, digamos, de la misma. ¿Ok? ¿Quiénes no pueden participar? Como lo dije ahora, menores de 18 años, personas extranjeras no pueden participar, a no ser, como la semana pasada me llamó alguien a preguntarme, ¿sí? Entonces le pregunté cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Cali. Me dicen, no, es que llevo 15 años. Le digo, si le tiene la ciudadanía, me dice, bueno, eso ya es otra voz, perfectamente puede participar. Pero si es una persona que está recién llegada y todavía no tiene ciudadanía colombiana, pues obviamente no va a poder participar. Lo más importante de esto, que la persona que participa debe residir aquí en la ciudad de Santiago de Cali. sea en la parte urbana o en la parte rural. Es decir, aquí no puede participar nadie que viva ni en Palmira, ni en Yumbo, ni en Jamundí, ¿sí? Ni Candelaria. Es decir, ninguna otra ciudad que no sea otro aquí en Santiago de Cali no puede participar. ¿Quién no puede participar? Servidores públicos que tengan Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali, que es lo que hablábamos ahora con el compañero, así como sus entidades administrativas y las unidades adscritas especiales. Entonces, le explicaba al compañero que, digamos, el Teatro Municipal, el Teatro Los Cristales, el Estudio Saquechima, bueno, se me escapan en ese momentico los otros, son las entidades que son propias adscritas a la Secretaría de Cultura y que obviamente el personal de esas dependencias, unidades administrativas adscritas, no pueden participar. Las personas naturales con contrato o prestación de servicios en la Secretaría de Cultura y la Unidad Administrativa tampoco pueden participar. ¿Okay? Personas que directa o indirectamente tengan tenido injerencia en la preparación de los términos. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues las personas que participamos de la elaboración, pues no podemos participar. ¿Okay? Personas naturales que tengan vínculos o parentesco, ¿sí? Unos grados de consanguinidad, hasta el segundo grado de consanguinidad, con los servidores públicos, los contratistas de la Secretaría de Cultura y Turismo, tampoco pueden participar. Es decir, se busca blindar de una u otra manera que no vaya a quedar alguien de la Secretaría, algún familiar, ganado sin un estímulo, pues para no tener inconvenientes o problemas mayores o más adelante frente a ellos. Ganadores o jurados que años anteriores se les haya declarado, ¿sí?, el incumplimiento de sus compromisos. Cuando usted concursa en una convocatoria, usted tiene unos deberes y unos derechos y unas obligaciones que cumplir con una convocatoria. Hemos tenido casos que después de que la persona gana y se le entrega el estímulo, no presenta los informes, no realiza lo que tiene que hacer. Entonces ya vienen otros términos legales donde esas personas quedan obligatoriamente quedan vetadas para volver a participar de una convocatoria de estímulo. ¿Nunca más? No, señora, no más. Digamos, en esta se está tomando los 4 años de lo que lleva este gobierno. ¿Sí? No sabemos hacia atrás, pero no tenemos información. En este caso, solamente estos 4 años. ¿Quiénes no pueden participar? Personas naturales, jurídicas o grupos constituidos que estén recibiendo apoyo económico superior a 20 millones por parte de la administración municipal a través de un convenio, un contrato o de un proyecto. ¿Por qué? Porque pues, si ya está recibiendo un apoyo por algún otro contrato o proyecto, pues la idea es que se le dé la oportunidad también para otras personas, otras instituciones que no tienen nada que ver con ese tipo de contrataciones. Las limitaciones que acabamos de ver de quién no puede participar es un producto que se tiene en cuenta en todo el proceso, valga la redundancia, desde que se presenta la propuesta hasta que se eligen los ganadores. Normalmente puede pasar que la persona se presenta, puede, digamos, ocultar información, pero la idea es que en todo el proceso que se desarrolle, obviamente se estarán revisando y consultando de que no voy a haber ninguna incompatibilidad con las que hemos hablado anteriormente. Si en el caso de hasta que se le entregue el recurso a la persona para iniciar su propuesta, se encuentra alguna inhabilidad, automáticamente queda por fuera, obviamente, de la convocatoria. Las personas, por ejemplo, de este espacio de los que está ahorita como, pues, participando también, ¿podríamos participar? No, porque ¿nadie? Es que digamos acá realizar los términos de referencia de la convocatoria. Pero digamos, hay artistas que vienen a hacer práctica acá. Claro, no, artistas obviamente no hay ningún problema, pero dentro del personal que tiene contratado, lugar a dudas, de planta, ¿sí? De servicio. Exacto, de servicio no podría aplicar, porque ustedes fueron los que hicieron los términos de la convocatoria para artes plásticas y visuales. Sí. Posterior a que se publique la lista de ganadores, del 6 de julio, si Dios quiere, estaremos publicando, si se presenta alguna queja o denuncia que alguna persona que presentó la propuesta esté incumpliendo con las inhabilidades, pues solamente se entra a revisar el caso. Y pues si se determina que es cierto ese incumplimiento, pues solamente queda también excluido la convocatoria. Causales de rechazo. Estas causales de rechazo están aquí en la página 11, donde dice que la persona solamente puede presentar hasta dos propuestas en diferentes áreas de las que acabamos de ver ahorita para las becas. Sí, hasta dos. Si a una persona se le ocurre de pronto presentar una tercera, automáticamente todas tres quedan rechazadas. ¿Ok? En ese sentido, si uno participa como persona natural y si aparte pertenece a un grupo constituido colectivo, claro, puedes participar sin ningún problema. Aparte de hasta las dos opciones. Hasta dos. Hasta dos. Ah, ok. Hasta dos. Sí. En el caso de que resulte un ejemplo ganador en persona natural y grupo constituido, la persona tendrá que escoger en cuál de las dos participa. No puede ser ganador de dos ejemplos. Pues tendría que salir del colectivo. Exacto, o sale del colectivo o lo hace la persona natural. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, hasta máximo dos convocatorias. Un ejemplo, yo me puedo presentar a una de creación y me presento otra de circulación o de investigación. Ok. Perfectamente puedo aplicar a dos. En el caso de resultar ganador, pues te van a decir, bueno, ¿por cuál de las dos te quieres ir? Pero no puede ser ganador de ambas. ¿Ok? El participante presenta más de dos propuestas, así sean diferentes áreas convocadas, todas las propuestas serán rechazadas. Es lo que acabo de decir. Si la persona presenta dos propuestas para la misma, un ejemplo, para creación, presentó creación A y creación B, si presentó dos propuestas para la misma, quedan rechazadas. Hay que participar en dos propuestas de áreas diferentes, no puede ser de la misma. ¿Sí estamos claros? No entendemos área, quiere decir acá artes plásticas, teatro, o quiere decir circulación, creación. Exacto, digamos en artes plásticas visuales, que es el caso que estamos mirando acá, tenemos creación, investigación y circulación. Sí, puedes participar en creación, circulación, creación e investigación. Sí, o alternario, dos de esas tres, por decirlo así. Pero no puedes presentar dos para circulación o dos para creación, automáticamente quedan rechazadas. Pero puede, digamos, alguien que, un artista que quiera participar en visuales, en otra, en visuales y en plásticas. No, por ejemplo, no, porque tenemos en el área bueno, tenemos plásticas y visuales. No, pero aquí también hay audiovisuales, creación y plásticas, creación. Ah, claro, digamos, puede. No hay ningún problema. De las dos que sean pero creación. Pero hay que escoger. Claro, hay que escoger dos en las cuales quiera participar. Ah, que en plástica yo les escribo creación, pero también es músico. Ajá, no sé, y quiso quitar la formación de público o a creación. Okay. No hay ningún problema. Pero están es dos exactos, totalmente diferentes. Que la propuesta haya sido radicada fuera de la fecha y la hora en la ventanilla única, es decir, la fecha máxima, que obviamente ahorita lo vamos a mirar, pero está aquí en la antepenúltima hoja. ¿Sí? En la hoja 31 está el cronograma y solamente hasta el 9 de junio, antes de las 5 de la tarde, se pueden radicar las propuestas en la ventanilla de la Secretaría de Cultura. Solamente en la solamente ventanilla, en la aquí ventanilla. Nada. Aquí no se radica. Hasta la fila. Sí. Entonces, y a las 5 cierra. La recomendación. La ojo, fila no hay fila. La recomendación es que a las 5 cierra. Si usted a las 5 de la tarde está parado en la ventanilla y lo están atendiendo, alcanzó a entrar. Pero si usted está aquí atrás a las 5 de la tarde, igual va. 5 y 1 minuto. Nada, no. Cerró la ventana. No, usted puede haber llegado a las 4:30 y estar haciendo la cola. Pero a las 5 es mejor la que tarde, lleguen por la mañana. Exacto, a las 5 de la tarde cierra. Y así estén en la cola. Así estén en la cola. Y esté dentro dicho, de la secretaría. ¿No les han dicho que estamos para si la lanzamos la semana pasada el 7. Pero un mes, perfecto, para presentar la propuesta. No, no socializamos, pero estamos, allá también se puede, allá también. Socializamos el 7, estamos sí, presentando de nuevo otros estamos espacios. Estamos haciendo otra. Para es la brindar mayor información. Pero igual no es eso. Si tú miras las del ministerio, es casi lo mismo. Las del ministerio no sabes, ¿no? Y siempre viene, y siempre uno sabe que en qué mes viene. Y esta es como una sorpresa. Ah, esta es una sorpresa que llegó. Antes no había. Afortunadamente hay esto. Bueno, pero de todas maneras. Para sí, para no, claro. Claro, bienvenida a la sugerencia, sino que digamos, pues obviamente consideramos que es un mes ¿sí? prudencial del 7 al 9, un mes para presentar la propuesta. No contamos días sales y el mes calendario, pues obviamente para presentar la propuesta. Pero igual, digamos que cuando se diseñó, se pensó como, digamos, el tiempo estaba corto, se pensó para proyectos que ya estuvieran. Como dos para empezar. La idea es que la idea es que digamos no es elaborar un proyecto de cero. En los términos, cuando los abras, vas a encontrar que ahí están como los puntos que debe llevar. Es decir, no te tienes que, como se dice vulgarmente, matar la cabeza, pues decir que escribo esto o lo otro. No, ahí te está pidiendo puntualmente el formato que debes colocar y que debes llenar. Entonces, son cosas que digamos, cuando lo revises, vas a mirar que creemos que tiene el tiempo suficiente. Dame un segundo que me ha perdido la palabra. La persona se gana el estímulo y pone la ejecución de los. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. En la de circulación, el viaje debe ser este mismo año hasta qué fecha. Sí. Ya vamos para allá. Dame un segundito, por favor. Ya vamos para allá. Causales de rechazo. Hay un formulario de participación. Y el participante no lo diligenció o no lo firmó o lo modificó. ¿Sí? Eso básicamente es imprimirlo, llenarlo a mano, firmarlo y ya, es decir, eso no hay que hacerle nada. ¿Sí? El participante presentó una propuesta que no está dentro de la convocatoria. Alguien que yo la meto a ver si de pronto por chiripazo sale. No, es decir, hay que aplicar directamente a las que están abiertas en este momento. No se adecua al perfil exigido en la convocatoria. En cada una de las becas establece el perfil del participante, quién puede y quién no puede participar. Ahí por lo menos dice persona natural, persona jurídica, grupo constituido. Si en la que usted está aplicando dice que solamente es persona jurídica o grupo constituido, pues obviamente usted como persona natural no vaya a participar porque automáticamente se le va a rechazar. Sí. En el CIDE que te entregamos, ahí están los términos de cada una de las becas. ¿Ok? ¿Las subáreas también son restringidas? ¿En qué sentido? En el emprendimiento cultural no aplica para la cultura de la persona. Exacto. La música, esa que exacto. Esa sí está cerrada, digamos, en esas que están ahí. ¿Por qué no hay una? ¿Ok? ¿No son emprendedores? No, digamos, fueron las directrices que, digamos, a la hora de elaborar las propuestas, hacia dónde se dirigió el tema del emprendimiento cultural. Y ya les explico el tema del emprendimiento hacia dónde va. Dame un segundito que lleguemos allí. Es interesante igual también que no aplicaran para las siguientes convocatorias, porque hay muchos emprendimientos en esta área, y es que no me gusta, hay muchísimos. Ok, listo. Dame un segundo, yo ahora llevo a punto todas las sugerencias que me han dado, para igual tenerlas en cuenta. No llegó a alguno de los documentos administrativos, básicamente los documentos son dos hojitas. Uno, el formulario de participación y lo que tiene que ver con la fotocopia de las cédulas si es persona natural. Sí, igual ya lo vamos a ver más adelante. O si es grupo constituido, básicamente es el formulario del grupo constituido, ¿sí? Y la fotocopia de cédula como uno integrante, es decir, es uno de los documentos administrativos. Pero hay gente que no los envía y por eso quedan rechazados. Faltan uno o más documentos para el jurado, ya dentro de su propuesta. Que dice que debe agregar esto, esto, esto, y de pronto no lo agregó, automáticamente queda por fuera rechazada. La verificación de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, el día que se cierra la convocatoria, el 9 de junio, básicamente esos días siguientes lo que hacemos es ponernos a revisar que cada uno de los participantes no tenga problemas de incompatibilidades a la hora de presentar la propuesta. Eso básicamente es lo que quería decir. En caso de encontrar una causal de retiro, pues automáticamente se le informará y en caso de que la persona quede ganadora, ¿sí? Y quede también tenga que ser inhabilitado, pues el jurado designará quién será el segundo, por decirlo así, el que se ganará el stream. Ahora, cuando la persona el 6 de julio saca los resultados de la convocatoria, quién ganó, el ganador tiene 5 días hábiles para presentar los documentos para poder hacer el contrato y entregarle el dinero. ¿Sí? ¿Cuáles documentos son? Están aquí en la cartilla, en la página 15. Si es una persona natural, el RUD actualizado, así que eso creo que no hay ningún problema. La carta de compromiso firmada, que eso obviamente se le entrega al ganador, ¿sí? Para que la diligencie. Certificación de la cuenta bancaria, a donde le van a consignar el dinero, ¿sí? El pago de la seguridad social, obviamente de ese ganador, y una póliza de cumplimiento, ¿sí? Básicamente son los documentos que debe entregar para poder que le entreguen el dinero. Si la persona en esos 5 días hábiles que le dan para entregar los papeles no los entrega, automáticamente pierde el estímulo. ¿Sí? Porque lo que se busca es que obviamente si usted ya tiene todo listo y en el 6 se le está diciendo que es el ganador, la idea es que son documentos que fácilmente se pueden apuntar para poder que caigan en el contrato. Vení, sobre esa póliza de cumplimiento, en el caso de las personas naturales y grupos constituidos, no la hacen tan fácil. No sé, ¿eso cómo funciona? Es decir, cuando tú ganas, te hacen un contrato. Cuando te dicen que eres el ganador por tanta plata y con eso llevas una aseguradora y te sacan la póliza. Te lo pregunto porque a través, no se lo puedo ver. Me tengo que enfrentar a eso, sino que es una institución que ya existe, pero como persona natural yo nunca lo he hecho. No, claro, no hay ningún problema. Es decir, yo como persona natural, como contratista, yo digamos, en el caso mío, yo tengo que sacar una póliza de cumplimiento en lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llevo la copia de mi contrato, con el que tengo colectividad, ¿sí? Voy a la aseguradora, XYZ, necesito una póliza de cumplimiento de este contrato. Entonces, básicamente me dice, vale tanto, lo que hago es pagar. ¿Y ese precio puede meter dentro exactamente. Ahora vamos a mirar que los proyectos, las propuestas que ustedes tengan son de cofinanciación, es decir, que no solamente la beca sea el valor total de su obra o de su proyecto. ¿Sí? ¿Y se llegaría a ser, Andrés? Pues la verdad, digamos, todas las becas están destinadas para el tema de cofinanciación. Porque digamos, sabemos que el estímulo es muy poquito y que normalmente las obras, los proyectos que desarrollan, pues tienen un valor mayor. Entonces, mínimamente hay algo de cofinanciación, sea a título personal o por el hecho de entidad que me quiera. No, claro, que ella te preguntó es que si podía meterse el monto de la póliza en ese impuesto. Sí, yo le contesté. Sí. Ok. Los desembolsos, me preguntaba quién. Tú me preguntabas de los desembolsos. No, la chica. Yolanda. Tú me preguntabas de los desembolsos. Sí. Los desembolsos se hacen en dos, ¿sí? Dos desembolsos. Uno es el 80%, el primer desembolso, y el 20% es al final cuando entregues, obviamente, el producto, el proyecto ya desarrollado y el informe final. ¿Sí? Básicamente es como se hace el tema de la convocatoria. Nosotros para participar, lo que hablamos ahorita, diligenciar el formulario de participación. En la página 22, obviamente aquí está el formulario para persona natural. En la página 24 está el anexo 2 para persona jurídica. Y en la página 26 está para grupo constituido. Estos mismos formularios están en el CD. En hoja de tamaño carta, pues más grandes para poder que digamos los puedan diligenciar más fácil. ¿Ok? Básicamente, este es el formulario que se pide para la participación. No se pide, digamos, montes de otros, ¿no? Básicamente lo que está aquí. Ese formulario no es inmodificable, y en el caso que la persona no lo diligencie, no lo firme, o lo tache, lo dañe, o le agregue otras cosas que no tiene que ir, automáticamente es insubsanable y automáticamente queda rechazada la propuesta. Para persona natural, ¿cuáles son las documentación que deben presentar? La convocatoria tiene dos partes, uno que son los documentos administrativos, que básicamente es el formulario de participación que hemos hablado, y el documento de identidad. ¿Sí? Eso es algo muy puntual que lo puede meter en un sobrecito, lo sella y listo. Pero hay otra parte que son los documentos del jurado, que es lo de cada ya propuesta, que dice que debes agregar la hoja de vida, ¿sí?, y otras variables. Lo que hace es básicamente coger estos dos tipos de documentos, los administrativos y los de jurado, y esto lo metes en un sobre sellado, que es lo que vas a presentar, que es lo que vas a presentar el día antes del cierre del 9 de junio, y básicamente lo entregas allá en la Secretaría de Cultura. Sí. Obviamente eso lo explican aquí en la cartilla. Sí. Documentos administrativos y los documentos del jurado. Los meto en un solo sobre, lo sello, lo marco, como dice aquí como dice la cartilla, y los presento en la ventanita. ¿Cuántas copias? Documentos administrativos, una sola copia, y documentos para el jurado son tres copias, tanto en físico como en medio magnético. ¿Por qué? Porque hay tres jurados que son los que van a revisar cada una de las propuestas, entonces cada uno debe tener su paquete. Tres CDs. En este caso serían tres impresos y tres CDs o USBs, bueno, cualquier medio magnético. Que pero quiera. Si no lo quiere imprimir. Bueno, tiene que ser impreso. Ah, también tiene que ser impreso. Tiene que ser impreso, sí señor. Tiene que ser impreso y tiene que ser en medio magnético, obligatoriamente. ¿Se aplica a dos decas? ¿Tiene que ser dos sobres? Exacto, dos sobres totalmente diferentes. Perdón, qué pena, un segundito. A lo buenas tardes. ¿Alguien falta por firmar? ¿La planilla? ¿Qué pasa? ¿Alguien? ¿Todos firmaron la asistencia? Sí, sí. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ahí está el correo y todo el cuento donde se le mandó la solicitud por correo electrónico. ¿De qué? ¿De antes? Sí, de todo el sí, ¿no? Tres personas. Las 10 becas. Son 10 becas. Ok. No, han salido todavía las balotas. Te vas a hacerlo con él y hacer el firmando. Decirle, armarlo ahí a la entrada. No, de así. Y tomar la foto y después la entrega. Pero Yolanda, ¿y cómo pasó? Son 10 becas, 10 proyectos. Qué pena, hay un momento que estamos también en otra parte haciendo la socialización, entonces teníamos un inconveniente. ¿Hay preguntas de otro lado? ¿Preguntas de otro lado? No. ¿Con quién sería el contacto allá? Persona jurídica, como les decíamos, asociaciones, fundaciones, corporaciones. Entonces tiene el formulario 2, que es la persona jurídica. Copia legible del documento de identidad del representante legal, certificado de Cámara de Comercio, no mayor a 30 días, y fotocopia del RUT. ¿Sí? Básicamente es lo que se requiere, y el anexo 2. Para grupos constituidos, como lo expliqué ahora, dos o más personas que definen reunirse para presentar una propuesta, formulario 3, el anexo 3, que es para grupo constituido. Copia firmado por todos los integrantes del grupo, tienen que ir firmado. Copia legible del documento de identidad de todos los integrantes del grupo. Y el anexo 4, que es la relación de cada uno de los integrantes. Como les decía ahora, en el CD están. No se entrega, obviamente, la cartilla completa, estamos hablando de 176 hojas, es un documento bastante extenso, con todas las términos de cada las becas. La idea es que de acuerdo a la beca que usted quiere, pues básicamente va y revisa. Y ya cada beca tiene dos, tres hojitas, es decir, no es muy extenso, solamente la que ya, en la cual usted está interesado. Y ahí está muy claro cuáles son los documentos que debe presentar para el jurado. En caso de que falte algún documento, automáticamente queda rechazada la propuesta. Ya expliqué esto, una copia del administrativo, tres copias de los documentos para el jurado, impreso y el medio magnético. Ya sea CD, DVD, USB, la idea es que los documentos que van a ir en el CD o en la unidad magnética, ojalá queden guardados en documento PDF, que es un lenguaje pues natural en cualquier computador o dispositivo electrónico hoy en día, se abre sin ninguna complicación. Las propuestas deben radicarse, ya les dije, antes de las 5 de la tarde del 9 de junio, la ventanilla única ahí apenas ingresa la Secretaría de Cultura. Básicamente el sobre debe ir marcado Secretaría de Cultura y Turismo, convocatoria número 2015, a cuál beca estoy aplicando, el nombre de la beca, ¿sí? La dirección y obviamente, como todo en la parte de arriba, el remitente pues frente a eso. Allá se les va a tener un formatico, básicamente, para que les quede usted las constancias de que su proyecto fue radicado, ¿sí? Con sello y con honor y todo el cuento, pues, para que no vaya a haber problemas, que es que aquí no llegó, sino que aquí tengo la constancia. Obviamente, se radica es que llegó el sobre. Adentro no sabemos qué va, pero llegó la propuesta, ¿sí? Que básicamente quede como la constancia. Todo eso se hace es porque hemos tenido dificultad en los otros años, que es que yo presenté mi propuesta y no aparece por ningún lado, pero yo no está recibido, nadie aparece, entonces queremos brindarnos por todos los lados. El cronograma, como ya se los mostré, en la antepenúltima hoja, en la página 31, el 7 hicimos la ceremonia de lanzamiento y apertura. Ahí estuvo Sally, coordinadora y representante de Lugar a Dudas. La compañera Claudia igual estuvo ese día en el tema de la socialización. Hasta el 9 de junio está abierta la convocatoria. Entre el 10 y el 12 se van a verificar los documentos administrativos y que todo esté completo para posteriormente el 16 publicar en la página de internet cuáles fueron los proyectos que realmente cumplieron con los requisitos, con la documentación y pasan ya a la revisión por los jurados, que igual se les manda a ellos el 16. El 3 de julio los jurados deben entregar los resultados de quiénes son los proyectos que quedaron ganadores del estímulo. El 6 se publicarán los resultados en la página web. El 9 haremos una ceremonia con los ganadores de la convocatoria. Y la idea es que, lo que me preguntabas ahora, ¿sí? La idea es que el proyecto o la propuesta que ustedes van a presentar debe ser ejecutada entre el 10 de julio y el 15 de octubre. En ese lapso de 3 meses debe ser ejecutado el proyecto. ¿Ok? Del 10 de julio hasta el final. ¿Sí? Del 10 de julio al 15 de octubre. Con informe y todo. Exacto. La idea es que a más tardar el 15, como dice aquí, se debe estar entregando el informe final, ¿sí? Ya de la propuesta del proyecto, para hacer toda la legalización administrativa y poder desembolsar el 20% final del estímulo, ¿sí? Y aspiramos que el día 29 de octubre estemos haciendo la clausura de la convocatoria de estímulos y hagamos una muestra o una presentación de los proyectos solamente ganadores. Una pregunta, si los proyectos están enfocados a venta de obra, ¿qué pasaría en este caso para presentar al final? ¿Se presenta como todo un proceso y si se vende la obra? ¿Pero haces una exhibición? Sí, porque digamos, en la circulación, si tienes una invitación por una galería en otro lugar, haces tu obra, la llevas, vendes un par de cuadros, pero te devuelves con otro tanto. Ese par de cuadros que vendiste, los muestras como que los vendiste, pero no vas a tener la muestra física original para mostrar al final, que fue parte del proceso. Claro, el tema es que, digamos, bueno, ahí me ayudan, pero digamos es, si tú arrancas a hacer tu obra, ¿sí? Tú vas a tener un acompañamiento técnico, administrativo, operativo de eso, ¿cierto? Entonces, tú tienes que brindar los informes a medida que va pasando el tiempo que dice ahí en la venta, ¿ok? En los términos. Entonces, un ejemplo, si tu obra al 30 de agosto ya estuvo, ¿sí? Entonces se entrega el informe final, su obra ya quedó hecha, ¿sí? Con registro. Con registro, con todo, se entrega la información para que desembolsen el 20%. De ahí en adelante, que la obra, digamos, ojalá, si Dios quiera, se vende todo el cuento y ya es otra cosa. Pero el producto final ya quedó hecho, ya está el registro, ¿sí? Ya quedó todo, está aprobado, obviamente, ¿sí? Por el asesor, por todo lo que, digamos, quien le haga seguimiento, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, porque hay una confusión cuando dijiste lo de la clausura, que se muestran todos los proyectos de la Ah, no, que, no, es una muestra, registro, no, es una muestra, obviamente, no tenemos ni el tiempo ni el recurso para hacer algo grande, pero aspiramos que podamos mínimamente hacer unas muestras de cada una de las áreas, pues como para que la gente se dé cuenta, ¿sí?, de cuáles son los proyectos que obviamente se hicieron. Ok, básicamente hasta ahí es la presentación de los requisitos generales de lo que tenemos. Ya frente al tema de las becas que hay para artes plásticas y visuales, pues aquí las dos compañeras, Sally y Claudia, si tienen alguna otra información puntual. En que ya te doy la pregunta. Una pregunta, dice que ejecución del proyecto de ganadores el 10 de julio, ¿cierto? Inicia. O sea, pero entonces, ¿desde desembolso del dinero hasta que fecha? ¿El primer desembolso? Sí. Sí. Allí lo establece que la persona, el ganador, debe contar con los recursos mínimamente de un mes por si se llega a demorar el desembolso. Okay. En ese momentico estamos haciendo todo para que eso no pase. ¿Sí? Estamos haciendo el proceso. ¿Okay? La idea es que si el operador tiene el recurso, pues solamente, pues, ¿para qué se va a quedar, como se dice, con la plata? La idea es cumplirse con los papeles, toma su plata, ¿ya? Pero se hace la salvedad por si cualquier cosa puede presentar. Ya te doy la palabra. Lo que pasa es que no, yo no sé si aplicar para literatura o arte, porque la intención mía es como la publicación de unos ensayos relacionados con el arte. Okay. Pero entonces no, ahora no sé si a qué subárea y en qué línea de acción. Tienes dos alternativas. Uh-huh. Sí. En el caso de artes plásticas y visuales, hay dos becas para publicación a nivel de esta área de artes plásticas y visuales. Uh-huh. Por ahí perfectamente puedes entrar. Ah, okay. Y en el caso, tenemos otra, que es la primera, que dice literatura, ¿sí?, que también está enfocado, y cuando ya entres a mirar los términos de la beca, pues te vas a encontrar que hay poesía, ensayo, novela, uh-huh, ¿sí?, investigación, ¿sí? Entonces, el tema es que esa publicación, básicamente la persona que ya ha escrito, que ya tiene el libro, ¿sí?, pero no ha tenido, pues, como por decir, hacer un tiraje, ¿ya? Entonces, es perfecto. Es decir, esta vez no es para alguien que se siente a escribir, no, es alguien que ya lo tenga listo, que ya tenga, como si sea el machote, decir, mire, este es mi libro. Okay. Sí, básicamente es, ya tengo la imprenta, la editorial, ¿sí?, corrección de estilo, pues, como básicamente es para sacar la cantidad que sea. Sí, ok. Dame un segundito que no. Espérate, que me faltó algo, perdón. Y en el transcurso de estos días, en la Secretaría de Cultura y Turismo, ¿uno puede dirigirse a alguna oficina ya para ser atendido? Claro, ahí estoy yo, es decir, aquí en la parte de atrás. Ajá. Sí. Aquí están los datos de la oficina. Secretaría de Cultura y Turismo, la oficina 104. Ah, ok. La oficina de gestión de emprendimiento. Uh-huh. Ahí está el teléfono y el correo electrónico. Mi nombre es Andrés Sánchez y cualquier cosa ahí estoy. Ok, muchas gracias. Realmente para vender información. Qué pena. Mi pregunta tiene que ver con el plan de financiación. Si esto financiado, dichos estímulos no llegan en ese lapso comprendido entre julio y octubre, ¿qué es? ¿El proyecto no acaba de llegar a la historia o cómo manejo una situación? ¿Qué quiere decir? Que el proyecto tiene tres financiadores, digamos. Okay. Uno que soy yo, otro que va a hacer esta convocatoria y otro que es un financiador externo. Pero dichos desembolsos, digamos que se hagan efectivos en diciembre o en noviembre, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno con ese proyecto? Ok. Cuando se busca proyectos de cofinanciación, entonces tú dices, tu proyecto, por ejemplo, vale 20 millones. Y la beca son 7. Un ejemplo, vamos a creación, 7, me faltan 13 millones de pesos. Tú dices, yo como artista voy a cofinanciar, pues, digamos, 6 millones de pesos, ¿sí? Y lo certificas, obviamente, por escrito. Buscaste apoyo de la empresa privada, amigos, conocidos para eso. Básicamente es, tenés que certificarlo, ¿sí? De que, digamos, yo, Andrés, te digo, yo te voy a apoyar con 1 millón de pesos, ¿ya? Pero, obviamente, no garantiza que yo te lo voy a dar ni en octubre, ni en diciembre, diciembre. Entonces, tú tienes que mirar cuáles son las fuentes de financiación, pero que realmente te van a apoyar el proyecto durante ese lapso de tiempo. Porque, exacto, porque al 15 de octubre ya tienes que haber terminado tu proyecto, ¿verdad? Es decir, que esa financiación o ese apoyo que te lo van a brindar, muy chévere, pero digamos, tengo que buscar otra alternativa para poder que, porque no puedo dejarlo a mitad del camino, tiene que terminarse. Ya te doy la palabra. Retomando el tema de las publicaciones, y por ejemplo, una persona que le hayan publicado en un portal de internet, ya con anterioridad, por ejemplo, unos 2 años que haya venido escribiendo 3, ¿es válido o allí ya no opera porque no ya fue publicado? ¿Ahí cómo sería la cuestión? La publicación está en medio digital, y está en internet. Y es en el momento, no sé qué tipo de obra se da o digamos, ensayo. Sobre crítica, crítica. Ok. Ese documento lo quieres llevar a impreso. Sí, impreso. Entonces, para llevarlo impreso, pues primero tienes que llevarlo a una editorial, ¿sí? A diseñarlo. Exacto, ¿sí? Que te impriman el machote de cómo va a quedar el documento ya, si lo estuviera viendo cualquiera en una biblioteca, ¿sí? En un almacén de eso, ¿ya? Y ahí sí, perfectamente podría aplicar. Ahora, si es literatura, y independiente de lo que sea, pues tiene que tener ICBN, eso igual saca por internet, no hay ninguna complicación, ¿ya? Pero obviamente, porque no es lo mismo lo que tú lo publicaste en la página web, puede haber tenido un diseño muy bonito, pero no es el mismo diseño de ese tipo de contenido a un documento ya. Y se necesitarían 3 números, en físico. Sí, claro, exacto. 3 machotes. 3 machotes porque como van para cada uno de los dos. ¿Y en digital también habría que mandar? Y en digital también, claro. Sino que en digital pues es más fácil. Sino que, ¿qué es lo que se busca? Pues hay personas que les gusta más bien coger el físico y revisarlo, y otros que son más bien a nivel digital. Sí, es eso. ¿Tienes esa pregunta? En el presupuesto, cuando uno para la circulación internacional. No, bueno, pues están los tiquetes, el hospedaje, la alimentación. ¿Qué otras cosas pueden ir, por ejemplo, la producción de obras, si se va a llevar alguna exposición allá? ¿Pueden meterse en el... Me recuerdo que en ese momentico no me acuerdo. Sí, si vas sentido a producir. ¿Sí? Materiales para producción. Ajá, se puede meter, por ejemplo, seguro, hay un seguro que siempre te piden de viaje. Sales del país y vas a ese tipo de trabajo. También se puede meter ese seguro. Mientras se dé el presupuesto, claro, sí, el seguro. Hasta honorario, ¿sí? Ustedes también. Honorarios también. Honorarios también. Honorarios propios. Sí, hay un porcentaje. En toda parte, todo. Sí, la idea es que revisen el CD y ahí está más clarito que digamos. En relación a eso, eso también, digamos, si no tiene cofinanciación, no importa. No, el tema de la circulación es muy puntual, es decir, es una indicación, tenés que tener la carta formal, exacto, qué vas a hacer, qué vas a desarrollar y qué presupuesto. ¿Cuál es la pertinencia de ir? Exacto. Eso es importante. Es decir, no es cualquier institución, sino que pues solamente algo legalmente constituido, que tenga el soporte, la base. Y la idea es que cuando regreses de la circulación, pues obviamente hagas una socialización aquí en la ciudad de obviamente lo realizado. Ahí tengo ya 2 segundos, perdón. La socialización se hace aquí. Donde quieras, tú dispones. Sí, la idea es eso. Ahí también entra el presupuesto, sí. Porque dice que la socialización puede ser un taller. Sí, sí, exacto. Eso es lo que los costos que tengan en el momento de la socialización también entran. Y la otra pregunta que tengo, perdón, es, dicen que la entidad que te invita debe tener trayectoria y reconocimiento. Sí, ¿ustedes cómo, o sea, cómo les certifican ustedes? Pues si es una galería, digamos, si es un espacio como este, no profit, que ha tenido una trayectoria de 2 años, que ellos nos manden una carta diciendo actividades que han desarrollado. ¿Y si es un festival? Que no tiene, no tiene como, o sea, tiene la trayectoria, tiene todo, pero alguien lo dirige y el director tiene que mandar en, eso. Por lo menos, ¿y si es una cuestión educativa? Todo, al que le dirige, todo, que hay que tener, digamos, un soporte. Digamos, hay unas personas de, siglo XX que presentaron al Ministerio de Cultura una circulación internacional para unos grupos de, danza. Y ellos han invitados a unos eventos, a un festival que se hace en México en noviembre, es como el de la muerte, no me acuerdo el nombre, sí, pues como el primero de noviembre, sí, exacto, el 2, algo así. Y obviamente, pues ellos les mandan la, carta, pues, porque es que hay una entidad gubernamental que es la que desarrolla ese evento, sí, entonces mandan como todo el soporte. Y él me mostró, obviamente, vimos como toda la documentación, la trayectoria, los años, qué es lo que buscan y qué es lo que esperan del grupo que vaya de aquí a Colombia a representarlos, qué es lo que esperan de ellos allá. Sí, todo venía muy clarito, pues. Entonces, aparte de la carta, debe venir como un soporte. Sí, claro, unos soportes. ¿Por qué no están aceptando ustedes con esa propuesta? La carta de aceptación. Exacto. Sí. Pero, o sea, como también como un soporte de la trayectoria, porque sí, claro. Sí. Bueno, ¿quiénes son? ¿Y en el... ¿Hay algunos en el plan de financiación, los cofinanciadores, hay algún porcentaje establecido de, hasta cuánto debe cubrir esta convocatoria? No, o es abierto. Ya. Es abierto. Por lo menos, un ejemplo. La Secretaría Departamental, ¿sí?, acabó de cerrar el lunes pasado la, la departamental, la convocatoria de estímulos. Y ellos sí establecieron que por lo menos, si no estoy mal, era el 40% de lo que se podía cofinanciar con esta beca. Es decir, que el 60% había que era conseguir. En este caso, nosotros no, tenemos dinero. En el caso de nuestro amigo, que puede aplicar, él podría aplicar a literatura y a artes. Sí, en el caso de las dos, la que están, hay dos de publicaciones. Hay dos de publicaciones, puede aplicar a las dos. ¿Directamente por literatura o por artes plásticas visuales? ¿No aplicar un proyecto a las dos? No, no, recuerde lo que vimos allí, es decir, el tema es que ahí son publicaciones y si va a ser el mismo proyecto. Una cosa es que, digamos, aplique aquí en algo que tenga que ver con artes plásticas y visuales y de pronto aplique en la otra con otro tema diferente. Sí, ahí sí, pero si aplicas la mismo, el mismo proyecto tal cual, no, no te va a ir. Pero puedes coger la convocatoria con los fondos de referencia. Claro, sí, claro. Y no aparece el perfil del proyecto que está aplicando. Exacto, la idea es que revise, puntualmente. Porque según lo que yo voy entendiendo aquí, yo podría, en artes plásticas y visuales, de pronto sería investigación o circulación. No, en este caso, para la publicación que tú estás preguntando es directamente por investigación. Sí, lo que pasa no es por que, circulación. A ver, el libro, pues lo que me estás comentando. Lo que pasa es que yo estoy haciendo unos estudios en el extranjero y a mí me están pidiendo publicaciones internacionales. Entonces, en ese caso, la publicación, si yo deseo hacerla internacional, yo podría aplicar con ella para circulación. No, no, no. Es estamos hablando de publicación, solamente bien. Entra por la línea de investigación en artes plásticas y visuales. Okay. No entra como circulación. O la de la literatura también en creación. Exactamente. Ah, bueno. Termina el mismo proyecto en dos. Bueno, okay, ¿alguna otra pregunta? Sí, entonces la idea es que puedan por favor leer ya la beca que ustedes consideran pertinente, al cual puedan aplicar o deseen aplicar. Si tienen dudas o inquietudes, ahí están los datos míos en la parte de atrás, el teléfono de la oficina, el correo electrónico. Y si tienen dudas o inquietudes ya con respecto a las de artes plásticas y visuales, pues acá sí, con las compañeras de Lugar a Dudas, que ellas son las que diseñaron pues los términos. Lo que nosotros básicamente hacemos es brindar información y crear inquietudes. Nosotros no elaboramos el proyecto, ni decimos por aquí va bien, ni por aquí va mal, ni es que le falta esto, lo otro, no. Decir, ahí está muy claro qué es lo que se debe presentar, ¿sí? Entonces, digamos, frente a eso, ahí sí no apoyamos, ¿sí? como las inquietudes que hemos venido resolviendo, así es que, digamos, hemos desarrollado. Cuando se presenta el formato, ¿hay algún formato en específico, alguna norma que también va a cumplir? ¿O no, simplemente es el papelero? Sí, es el papelero. Okay. Sí, aquí no hay norma en concreto, no hay nada de esas cosas. No. Pero se responde a unas preguntas. Sí, exacto. Es, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí exacto. Está dentro ahí en el documento, de... obviamente, y está el formato. Sí, pues sí. Exacto, que ahí dice objetivo o nombre de la propuesta, ¿sí? La sinopsis, bueno, un resumen, ¿sí? Ahí está como ya muy, parecido, muy detallado, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe presentar? Con el objetivo de que no se ponga una rota corriente y aquí qué escribo o qué más coloco, no. Ahí está muy puntual cuáles son los ítems y agregar la información. Certificación de afiliación activa salud, ¿tiene que ser EPS? EPS. De todas maneras, esa pregunta igual me la hizo una persona antes de que llegara y yo le dije, mira, para no confundirte, igual la voy a transmitir, porque yo creería que cuando se haga el contrato con el ganador, obviamente debe quedar específico. ¿Sí? Uno es si es EPS, si es B o prepagada, y lo otro es sobre qué porcentaje, sobre qué se va a utilizar. Sí. Porque yo le dije, ahí sí no te sabría contestar, porque digamos, pues yo no lo manejo, lo manejas directamente la entidad que va a hacer el contrato, que en este caso es el fondo mismo. ¿Sí? Entonces, yo hago la consulta mañana y si cualquier cosa me llama, escribe, pasa por la oficina, que espero ya tener la, esperar la información. ¿Tengo que ir a la oficina cuál, perdón? 104. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sally, Claudia, ¿quieren de pronto agregar algo más? Bueno, de todas maneras, mil y mil gracias por la asistencia, espero pues haber sido lo más claro posible. Cualquier duda o inquietudes, están los teléfonos de la oficina, teléfono directo, está el correo electrónico, pueden pasar por la oficina que con mucho gusto les podemos dar la educación. Mil y mil gracias y que pasen buena tarde. Gracias.